entre las ramas, un sauce somnoliento, las notas de una alondra, la queja de un zorzal, el eco de un murmullo que vaga con el viento, llevado suave en alas de brisa matinal. Un rancho casi oculto, de pobre humilde alero, perdido entre las ramas, de modo selva en flor. Un flete de crin larga, tostado parejero, y en medio de aquel cuadro, la voz de un buen cantor. Llorosa gemidora nacida en un lamento, la voz doliente entona tristísima canción. Solloza la guitarra vibrando la bordona, que en un preludio triste modula una oración. El ruido de unos pasos marcados con cautela, dejando hilos crujidos en aguas y percal. Los ojos deslumbrantes que hieren y desvenan, la grana de dos labios más rojos que el coral. Y después, como un murmullo de voz que amante implora, dos frentes que se juntan con fuego de rubor. Y un verso prolongado, cual loca gemidora, suspiro de dos almas nacidas en amor. De las ramas, de un sauce sonoliento, la nota de una alondra, la queja de un zorzal, el eco de un murmullo que vaga con el viento, llevado suave en alas y de brisa matinal.